comienzo tardío del Desenterrador, pero bueno, es lo que tiene hacer un turno en las fiestas de Irala que se están celebrando ahora mismo. Hoy es el día de la radio y bueno, pues uno intenta estar en todos los sitios a la vez, pero hace lo que puede. Y vamos a empezar con el volumen 2 de Irala versus Desenterrador. Estas dos sesiones que estoy haciendo dedicadas a la radio, en la que básicamente pincho una sesionaca un poco llevado por el ambiente, por la compañía, por el momento y por la situación personal. Y bueno, pues hoy voy a empezar con un poco de psicodelia. Y voy a empezar con un clásico de un año ya muy lejano en el tiempo, del 67. Voy a poner una canción de los Doors, de su disco debut, llamada Backdoor Man, porque hoy el Desenterrador, en su sesión volumen 2, Irala versus Desenterrador, está psicodélico. The Doors, Backdoor Man. Ahí empezamos pantanosos, como el día que hace hoy en Bilbao, con un bochorno terrible, con tormentas intermitentes. Pero qué cojones importa, este es el día de la radio dentro de las fiestas de Irala y hay que estar a tope. Y desde aquí, desde el micrófono, me marco mi sesioncita para animar a la peña a subir, que vengan aquí a visitarme o que vayan directamente a las chosnas, porque hay conciertos. También en Isarbelcha hay conciertos De hecho, no se solapan. Primero, ahora hay conciertos en Isabel, alrededor de las 12, 10 y media, 11. Empezará a verlos en la zona de fiestas, en el parque cercano aquí a la radio. Y ahora vamos a escuchar dos bandas que han sido presentadas en el cartel de ese festival del que hice un especial que se celebrará por primera vez en Portugal, el Reverence Balada, a 70 kilómetros al interior, subiendo por el río Tajo, al lado de un merendero. Tiene una pinta estupenda y el cartel, como lo dije en su momento, no para de mejorar, porque además de los ya conocidos Hawkwind, Electric Wizard, White Hills, The Oscillation, The Telescopes, Graveyard, Red Funk, a esos se ha unido nada más y nada menos que dos pesos pesados. Por un lado, de la psicodelia tejana, esa escena tan rica en estos últimos años, y por otro lado, del rollo shoegazing noisero de grupos admiradores de Jesus and Mary Chain. Y la verdad es que el cartel no puede ser mejor, así que os voy a poner unos temitas de estas dos bandas que suenan así de bien, así de psicodélicos y pantanosos los Black Angels, y así de noiseros y shoegazers los A Place to Bury Strangers, ambos desde Estados Unidos. Cuatro temitas para empezar con caña esta sesionaca dedicada a las fiestas de Irala y al día de la radio. Black Angels and A Place to Bury Strangers. Encima rima. Collecting dust, yeah, picking up blood that was in a way. We'll be right back. Psicópatas estos, A Place to Bury Strangers desde Nueva York, imitando el legado de los Jesus and Mary Chain, hiperacelerado en toda su distorsión. Y bueno, vamos a seguir con esta sesión dedicada a las fiestas de Irala, hoy el día de la radio, ahí en el parque, aquí al lado, en el barrio Irala. Venid, por favor, porque merece la pena, tanto los conciertos como que están teniendo lugar ahora mismo en la Isarbelch, como los que va a haber luego en el parque. Y mientras, yo calentando motores. Y ahora vamos a hacer un pequeño descenso en la violencia sónica con una banda que, bueno, la verdad es que me gusta desde hace bastante tiempo, pero reconozco que en los últimos dos años les he cogido un doble sentido. Se trata de Swerve Driver, una banda de Oxford, británica, que hizo carrera en Estados Unidos, aunque su estilo mezcla entre Jesus and Mary Chain, como he mencionado antes, y el shoegazer de gente como Ride, pues no le situaba en un contexto concreto. La verdad es que en cualquier caso, las guitarras, la buena distorsión, la elegancia en el sonido hacen de este grupo una propuesta buenísima. También están en el Reverence Balada de Portugal. Dos temitas, Deep Seat y Duel, Swerve Driver. We'll be right back. Vaya, dos temazos de Swerve Driver, la verdad, qué grupazo, es una gozada. Y ahora vamos a seguir con la sesionaca, que está por ahora divagando entre el mundo del psych, de la psicodelia, y el mundo del shoegazing y del post-rock, y en este caso del post-punk. Vamos a escuchar otra retaila de canciones, cuatro canciones, dos de un grupo vamos a retroceder, porque hemos empezado en los años 2000, y ahora este grupo es de los 90, aunque hayan vuelto. Y ahora vamos a ver con dos grupos de los 80. Ambos no tuvieron el éxito que merecían y en ambos casos es una putada. Estamos hablando de dos grupos británicos, The Chameleons y Red Lorry y Yellow Lorry. Son dos bandas. The Chameleons facturaban un post-punk en la onda de los Joy Division más melódicos, con una pequeña, un matiz a la melodía pura de los The Sounds. The Sound, que no son The Sounds. Y luego Red Lorry y Yellow Lorry pues cogían la fórmula más comercial pero abrasiva de Joy Division y la calcaban como gollón de clase. Y aunque ambos grupos han vuelto en ciertos momentos y tal, la verdad es que sigo pensando que su legado no ha sido suficientemente reconocido. Así que por las fiestas de Irala y por los grupos que el desenterrador desentierra, The Chameleons, dos canciones, Monkey Land y Intriguing Tangiers, y Red Lorry, Yellow Lorry, Hollow Eyes y Hold Yourself Down. Beyond the scope. there anyone there? Cuatro temacitos que han sonado ahora, dos de Chameleons y dos de Red Lorry, Yellow Lorry. Chameleons desde Manchester con Monkey Land y Intrigue in Tangiers, y Red Lorry, Yellow Lorry desde Leeds con Hollow Eyes y Hold Yourself Down. Y ahora sigamos con los 80, volvamos al clasicismo y a uno de los grupos favoritos del Desenterrador, los Smiths, con dos temas. Uno de ellos ya ha sonado, porque tengo a mi gran, vamos a decir, mano derecha del programa, a Mikel, que siempre me recuerda qué canciones ya he puesto, pero como esto es una sesión, la repetición está permitida. Así pues, vamos a poner dos canciones antes de cambiar de tercio, luego vamos a girar hacia algo más electrónico, ya os contaré. Pero vamos al grano, The Smiths con dos cancioncitas, William, It Was Really Nothing, con todo ese ingenio de Morrissey a la hora de hacer las letras y con esa musicalidad de Johnny Marr y compañía. Y luego un tema de su último disco, que a mí cada vez me gusta más, que se lo vuelvo a dedicar a Hichaso. Stop Me If You Think You Heard This One Before. Ahí va, pues, el epítome de la música británica pop rock de los 80, los Smiths. The rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. This town has dragged you down. No, no. And everybody's got to live their life, and God knows I've got to live mine. God knows I've got to live Vaya los temazos de los Smiths, madre mía. Pop ahí, dinámico, británico, y lo mejor que se ha hecho en los 80. Y desde la opinión del desenterrador, lo mejor que se ha hecho prácticamente en la historia de la música británica, en cuanto a pop se refiere. Y ahora vamos a cambiar de tercio, vamos a girar hacia la electrónica, pero previo paso por el hip hop, vamos a poner dos canciones, una que nunca ha sonado antes en el desenterrador, si no me equivoco, y otra que tampoco. La verdad es que son dos canciones que casi estoy seguro. Una banda sí, ambas han sonado, pero nunca en esta versión. Por un lado, Roots Manuva, una de las pocas esperanzas del hip hop británico. La verdad es que los últimos discos son un poco difíciles, pero tiene tres o cuatro discos y varios temas en general muy muy buenos. Y la verdad es que esa mezcla que hace raga y hip hop con bases electrónicas muy curradas está de puta madre. Y luego unos clásicos de Desenterrador, Antipop Consortium, que se lo dedico a Unai Unda y a Perro Serio Ramadán. Un grupo de electrónica mezclado con hip hop en el que ambas partes tienen la misma importancia, con bases muy curradas también. Así que Roots Manuva, Ital Visions, Antipop Consortium, Dead in Motion. Sanctified vagabond, speak upon kings. Praise be the king of the fringe. Why not go ahead? Meditate up in the mountain like two mountain dread. Staple no shout, racking that cold fish and bread. Babylon in my vein, can I shake that out my system? Dip down, get flat, smack the floor. 28 days on tour, the civil in me dwindle. We kindle the hooligan, conspiracy addict. Sporadic bouts of murderous thought. Fully qualified loon, shaking a fist at the moon. Scrolling notes of protest to the MI5. Screaming what makes thee keep files on me. Just because to break the twigs off the sycamore tree. Place it in some water and we sip once and see. Transmit to transmit frequencies. Utilities of the green matter mass. Way past the dust, ash to ash. Way past the dust, ash to ash. Gog and father, stepping out of place, pure Bible. Hippie gang tribal, praise no idol. Penetrate maps in the valley for cash. Two twos we flash, flee this place. Valley too creepy, steal my grace. I'm checking, boot trekking, Olupa earth stepping. Warming up the arts of old devil coping, yeah. Folks, he's praise when my man ends all. Warming easy kicking style to your sensor. I spread my spine, I'm rich with earth's tips. We makes like we slick, Lord knows that we slick. But these brands are stickies of an acquired yearn. We cushion the ill as Babylon turn. Too gripping to rhyme flips like misers to money. Slap to blackjack, but we shun Jim Rummy Wees. Earth stepper, we cruising our step and we no keep no frowsy for friend. We were never victims of trends. I in the light of mold, rolling the ball, let it be told. This old hat, classical maps, back to front, word stunt, toe punts in top corners. No braze in my sauna, free form, brainstormer. Dawn, dawn, dawning. I see the morning, I hear the calling. Yeah, some of them are liquid end, some of them are kinky end, some of them say frigid end, some of them say kinky in the grip of Skid Valley. There ain't that much love, just the need to exist by any which means. Frauds in my midst, never trusted my shit. Now them said frauds, they eat for my shit. Juggalo, keep bubbling on. Juggalo, keep bubbling on. I talk. The only thing I like bright beside my name and lights is the back of my head, Mr. One Stripe Red. Open my front door and watch love overrated, hate spread instead, as I witness Ed and Ted rob Fred for bread. Broker in debt, sell debt for 2 cents, a dollar earned already spent, pockets straight to pay the rent. But money comes and goes like multiple topics and flows, pursue the paper chase to accumulate zeros. My best is yet to arrive, write and reflect the wisdom of age, undefeated by the forces of life. To cope after my father died, I used to climb a tree and stare at the stars and say that's where I'll be. So I stayed up late, worked hard to create, whether I wrote or masturbate, to be a name you equate with great. So for cake, monsoon, rid the frog, my fly on your Delta 3, cheers, fully bloom, spring, pom pom, phenom, the sticks of calm, spit the flame on. Now it's now simply imperial, deploy your possibilities, turning probability into actual fact. Gas X under a hiccup, up with that what you lick up, cause that's like doing sit-ups, your chin twig snaps under a fist, brief for deduction of percussion, you're dead. The motion like a ski lodge in the oven of July, right to the eye, place a sign that stays closed for the season. Dead in motion. Dead in motion. Dead in motion. I come on the track with more fire, more fire, more fire. Pat down like you're wearing a wire inside of your hideout. Taking it up a notch with it's hot and toxins start to leak out of your skin. Murderous carcinogens, hemorrhage in the track, ripping your cardiac. Now give my shotiac and a pair of black hard bottoms. All soldiers stand at your post when this squad's rocking to get your arms torn off. Pile drive down to the floor like Paul Orndorff, Orndorff for my performer. I spit late acid, back in the acid of these bastards. Shake plastic, eight tastic, strict spastic. Right. Craft a master, piece with a glass of chaff. After I slash rapper with a protractor, flow factor, blow back the cap of a backpacker. Slash, pop the album off of naps to remember the tragic. Dead in motion. Dead in motion. Dead in motion. Dead in motion. It is what it is. Hey yo, yeah I hear cats raps, but their flames don't shoot. True. So I don't even wet that, like a raincoat suit. So what I'm saying is this, Saeed's on top of the shit. Like I'm walking around with a toilet strapped to the hip. Packed with a gift, December 25th when I spit. From a haunted house in the city, head glitch like hit. I itch, then rip, I twitch, then hit a switch. Fuck, the body's buried under the bench. That's what happens when you get hit with the stench. Twist it up like a fence. Time condensed in a matter of minutes. I managed to bat with visibility back then. Making a mess, put a dot with the wrist, drop the X, hop in a stretch, that's getting checks on some X. Next, with the ill potion to keep cats on float. Dead in motion. Dead in motion. Dead in motion. Are you tired of classes that go on in the middle of the day, 1-800 numbers about getting your career together, but you've tried to get your career together and gone to those classes and they haven't worked, and you've tried again, keep working and trying, and the same bullshit, looking for gigs and getting fired, it's the same old bullshit, leave it alone, don't fuck with that shit, you don't even fuck with the TV in the middle of the day, stay focused and knock your shit out, figure exactly what you want to do and make it happen, just stop acting and look at the numbers and deciding on the classes, classes really don't fuck, any classes work those out, just fuck it. Y mientras descendemos poco a poco hacia la electrónica, con estos temazos de hip hop of the thinking man, del hombre pensante, dos canciones han surgido en la mente del desenterrador, que han sonado ambas a lo largo de los 10 años de programa y que para mí son una gozada. Por un lado, la banda británica de electrónica dubstep, más electrónica dubstep, Left Field, que colabora con Roots Manuva en esta canción que vais a escuchar llamada Duster, que tiene un rollo urgente, un sonido ahí muy, muy gordo. Y por otro lado, una crew de hip hoperos franceses llamada Science Super Crew de la escena marsellesa, que yo no era muy fan del idioma francés hasta que empecé a escuchar hip hop en francés. La verdad es que tiene una musicalidad muy adecuada para esta música. Así que tenéis al Roots Manuva, que regresa en modo colaboración, por un lado, con la banda británica Leftfield, con la canción Dusted, y luego con la crew de hip hop marsellesa Science Supercrew, con la canción Hey Yo My Man. Aquí van, pues, el desenterrador con las fiestas de Irala, Sesionaka Hip Hop. Yowzaville, occasion most suspicious. Original combo king. Who's maneuver alongside the super saiyan crew? Yeah, things are gone, baby, baby, baby. And they don't stop running, y'all hear me? Okay, pas un truc MC. Ouvre la porte aux dames, porte pas d'armes, chante pas d'armes. Comme présent Mars et ton bled comme Paname. Quand les autres rappent pour les, tu une, tu upes. J'rappe pour que les gens disent de moi qu'on mic, j'en tue une. S'il faut, les murs j'ai les rases. Y'a toujours plus fou que toi, plus naze. Une patate et du gros comme Taz. Si tu gazes, j'réponds que Taz. On vrai, t'as de quoi être jaloux. Tu me sens pas partout jusqu'à la place. Hey yo ma main, prends le temps. Tu veux mon main, le spécimen. Si faux, même épais, si on aime décimen. En yellow man, boubou golem. 3ème si overgame. Superman, nouva crème de la crème. C'est boubou et phoenixy. Pas de j'tenixy. On ne fait ni qu'est-ce qu'il y a. Tu dis pas un, mais ne fixes tu. Pense qu'on n'est pas assez hardcore. Adidas tenue, garçon, t'es dans le temps. Hey yo, on est 30 ans, faut pas stresser. Laisse faire ça, y'a tu veux, tu bon sang, faut pas hey stresser. Yo, my man, don't just stress, not in your squad. With your good self, big up your chest. Hey yo, my man, 30 ans, faut pas stresser. Laisse faire ça, y'a tu veux, tu bon sang, faut pas stresser. Là, c'est qui tape qui fait oublier ton nom, ton place. J'en ai oublié ta décision. Soldier move, soldier move. Back muscle twister. Slipping up hurry enough, gal forget kiss up. Hot ball in the pack, speaking the bastard tongue. Got my back in this project, this ain't no snatch and run. Big fan in the place, headbanger bang in my head. We dip dive, we dodging all those Euro feds. This be culture, baby. Miss me five with the jet. Committed to the core of the core, self assured. I'm like, don't pause, we done sight the light. Your wagon is to get up in a paralyzed fight. Sur ce moula, full souffle. Je vous laisse un bout de souffle. Je me fous de tout, pas de coup de pouce. Sans le boy, nous voilà tous. Boom, bim, bye, bye, pas de bad, j'y wood boy, c'est roots. Sur le freestyle de ouf, l'album fou sorti du gouffre. Je balance des vrais faces qui déroulent, ça n'est pas la peine de l'ouvrir, man, tu nous saoules. LWD, R.O.I, ça n'a pas de mic, c'est des phénomènes qui déroulent dès qu'il déboule. Ça n'a pas souvent, il m'a commis, t'as lyrical, typical crime. Pas de fan, de man, y'en a d'elle, ça. Hey yo, hey yo, my man. Attends, faut pas stresser, laisse faire ça, y'a tu veux, tu gros sang, faut pas hey yo, my man. Just walk out with your good self, don't stress, nothing, just speak up your chest. Hey yo, my man. Attends, faut pas stresser, laisse faire ça, y'a tu veux, tu gros sang, faut pas stresser. La truc qui tape qui fait oublier ton nom, ton place, j'en ai oublié ta décision. Hey yo, my man. Je m'amène qu'aux ampères, tes fracas. Gazou au sampler, je suis pas stressé. Quiconque s'amène au max sans travailler son style. Et avec ça, arrive au sommet et un gars trop pressé. Trop lentement, hey, trop rapidement. Tu voudrais atteindre le haut du bâtiment. Ma qu'y a pas de primini qui s'y fait pas de taille. Ce boots manou va aimer le style du Saiyan Super en freestyle. Madded off of music, my high grade improve it. I'm feeling it deep in my AK bound crevice. We can keep it football or we can go tennis. I'm acing new triggers, displacing. Should I never try stepping out? We space if you's a frigger. Figure me lying hard, but the meat ain't fast. On the Euro tunnel train, who bringing forth the pain? It's nobody sniff, nobody get hurt. It's the Super Saiyan and the sun on the outskirts. Hey, that joke, tu veux, tu penses, on faut pas. Hey, yo, my man. Go out with your good self. Don't just stress nothing, just speak up your chest. Hey, yo, my man. Hold on, faut pas stresser. Let's be out, Saiyan, tu veux, tu penses, on faut pas stresser. La fin qui tape qui fait oublier ton nom, ton blase. J'en ai oublié ta décision. On est dans le tenor, man. Yeah, original combo, combo thing. Audio, blender. Audio, blender. Never the pretender. Original, the wise defender. Vaya ricura. Y esta que viene ahora con un pedazo de cambio brutal, como no, el desenterrador no se olvida del hecho de que sus programas siempre abundan la imprevisibilidad. Vamos a poner una canción que quise haber puesto para la gente de Radio Rasta, que es una canción llamada Out of Space, de Prodigy, que usa un sampler, si no me equivoco, de un cantante de reggae, que ahora no me sale el nombre, por desgracia, que lo mencionaré probablemente después de poner la canción. La verdad es que está muy chula, es el inicio de la era rave en Inglaterra y la verdad es que, pues bueno, es... Es incitador a muchos comportamientos cercanos al delito en cuanto a la fiesta y la verdad es que merece la pena ser escuchada. Prodigy Out of Space. Yeah. No era mi intención acelerar tanto el programa, pero es lo que ha salido. Y ahora una canción que voy a dedicar a mi gran y paciente amigo Javi, que está acompañándome, de un grupo electrónica llamado Underworld, y la canción se llama Moaner. Y después de esta canción sonará de seguido otros dos temitas, uno más drum and bass de LTA Bookem llamado Music, y luego la crapulencia de Death in Vegas con Iggy Pop colaborando de Aisha. El desenterrador Ghost Electronic se va a la electrónica, desciende, cambia, muta como siempre con Underworld, LTA Bookem y Death in Vegas.

Mazo de Death in Vegas, Aisha con Iggy Pop metiendo esas voces crápulas y nocturnas. Y vamos a cerrar, si da tiempo, con tres temazos en esta segunda sesión de Irala versus Desenterrador. Son las fiestas, acercaos al barrio porque merece la pena. porque es currado por la gente aquí y porque merece todo un respeto un barrio que acoge a una radio tan veterana como esta. Vamos pues a parar un poco el pistón con Boards of Canada. Es un momento más orgánico con esta canción llamada Taiwan Cowboy. Luego Killing Joke y su industrialismo filosófico con Requiem. Y Joy Division con She's Lost Control. Muchas gracias. Nos vemos en las fiestas.